Signo lunar o ascendente Virgo. Si escuchaste el pronóstico de la semana pasada, ya te preparé para esos uranazos que se darán en los siguientes 15 días. Sobre todo vienen a liberarte y a darte un giro importante a la hora de ver la vida y cómo muchas veces te limitas a ti mismo en tu día a día, incluso a la hora de cuidar tu cuerpo. El stellium en Tauro se dará en tu crecimiento personal, asuntos legales, extranjero y creencias. De ahí que Saturno limite la calidad de vida, la vida laboral, pudiendo meter el miedo en tu cuerpo a la hora de embarcarte en un nuevo estilo de vida. Pues bien, prepárate, porque todo este cambio va a suponer alguna decisión que otra. Pero Marte entra en Cáncer para ayudarte, y en muy buena posición. Vas a sentir un soplo de aire fresco, aunque entre en agua, en tus emociones. Marte se sitúa en la casa 11, que es tu área de vida social, amistades, proyectos en equipo, internet y, en cierto modo, la libertad que te mereces. Aunque alguna expareja se empeñe en hacerte dudar más de una vez con sus falsas pretensiones. Está claro que la intuición de este tránsito va a ser clave para ti. Martes, miércoles y jueves, la luna cuarto creciente en Leo se sitúa a la espalda, zona de karma, por lo que será el primer empujón para finalizar con todos esos asuntos que no te dejan avanzar. Toxicidades. Alguna enfermedad de algún ser querido que te ha mantenido sacrificado. Y todas esas emociones que en algún momento te han desbordado estarán dando fin, aunque hasta dentro de un mes no lo veas del todo claro. Tranquilo, todo lleva a su proceso. De hecho, jueves, viernes y sábado ya sentirás que algo bueno tiene que ocurrir. Vesta despertando y la luna en tu domicilio activando tu mente será la clave para situarte en ese nuevo rol que sabes tienes que poner en marcha en torno a nuevas creencias, extranjero o asuntos legales. Las uranadas vienen a liberarte de muchos comecocos que te has montado en la cabeza, así que aprovecha para decir, aquí estoy yo. Sábado, domingo y lunes, la luna en Libra será la encargada de apostar por un nuevo ciclo económico. Incluso puede que traiga algún dinero que se te debía, aunque también podría tratarse de un nuevo acuerdo con alguien en el que podrás demostrar tus talentos. Autoestima al poder, mi querido Virgo, y sobre todo, sin miedos, recuérdalo. La luna llena en Escorpio del 27 de abril viene calentita, pero en buena confluencia con Marte. Así que te darás cuenta de qué firmas o expectativas han estado engañándote o autoengañándote y no dejaban sacar tu corazón a pasear. Esta luna tiene mucho que ver con asuntos ocultos en asuntos de hijos, vida sentimental o algún proyecto creativo que estaba ahí dando un fruto que no correspondía. Buena energía para transformar tus miras y sobre todo para lanzarte a comunicar aquello que te has estado callando desde hace tiempo. Recuerda que uno crea lo que piensa. Así que limpieza de mente y sobre todo mucha canalización para cuidar la salud y soltar hábitos que te mantienen encerrado en algo.